El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Identidades y Encuentros. Viernes 26 de agosto de 2016, son las 17 horas con unos minutitos más, iniciamos en vivo Identidades y Encuentros desde los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Un placer volvernos a encontrar y hemos preparado música, algo desde Europa y un poco desde Asia. Vamos a empezar desde España escuchando a Luar Nalubre. Este grupo se formó en el año de 1986 y el panorama de la música folk y tradicional de Galicia conoció a la nueva y prometedora formación nacida en la ciudad de La Coruña, Luar Nalubre. Ellos son hoy por hoy una de las bandas referenciales del estilo, considerado en Galicia como el punto fundamental de su trabajo y teniendo en cuenta el carácter de Luar Nalubre. Entiende, más o menos ellos hacen lo que vendría a ser el folclore de esta región de España y fusionado obviamente con la música céltica. Luar Nalubre, de un álbum recopilatorio cuando celebraban los 15 años de su formación, escuchemos Llueve en Santiago, acompañados por Ismael Serrano. Teu mar sus comentarios son muy importantes para nosotros. Nos pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico idencuentros@gmail.com. Seguimos desde Irlanda. Escuchemos al grupo Clannad. Este es un grupo musical que se formó en el condado de Donegal, esto en la República de Irlanda. Su música ha sido catalogada como el folk, el New Age y celta de esa región. El nombre Clannad surge de la frase galeica Clannad Dohar, que significa la familia Doré. El grupo fue fundado por la familia Brennan en el año de 1970. En sus primeras formaciones formó parte también Enya, que es muy conocida en nuestro medio. Clannad, de su primer trabajo, que lo publicara en 1973, nos interpreta Nil Se Ina Allah. We mishach jaharer, jeme kach vielan, du chilam niwi tu chor, walan bois kono ala. Yushin la la la la, yushin ni la la la, jin yushin la la la la, tell the star the best yali. Thank you. A continuación vamos a escuchar a Cécile Corbel. Ella nació el 16 de julio de 1980, cantante francesa de folk y música celta. Ha lanzado algunos discos como solista y también trabajó para el estudio Ghibli como compositora de la banda sonora de la película Arrietty. Ella canta en idiomas como el francés, el bretón, el inglés y el japonés. Del álbum Arpa Céltica y Cantos del Mundo, ella nos interpreta Bran. Identidades y encuentros en la radio de la Casa de la Cultura. Continuamos, vamos a escuchar algo desde el Tíbet. a una de sus intérpretes más conocidas. Ella se la conoce como la voz femenina del Tíbet. Ahora estamos hablando de Yongchen Lamo. Sus canciones son parte del folclore de esta región del Tíbet. Ella practica la religión budista. En silencio va trabajando por la libertad de su país del dominio de la China. Ella fue separada de sus padres, que son obligados a hacer trabajos forzados, y los podía ver prácticamente solo cada 3 años. Fue criada por su abuela, quien la indujo a hacer la música tradicional del Tíbet. Yongchen Lamo, del álbum Coming Home, de regreso a casa, escuchemos Dream, sueño. Ooh. Bien, estamos llegando a la parte final de Identidades y Encuentros en este viernes y vamos a despedirnos escuchando a Sevara Nazarkhan desde Uzbekistán. Antes de escuchar a Sevara, nos despedimos deseándoles que tengan un buen fin de semana e invitándoles a encontrarnos el lunes a partir de las 17 horas en Identidades y Encuentros por la radio de la Casa de la Cultura. Sevara Nazarkhan es cantante e intérprete de música tradicional de Uzbekistán. Ella es compositora de sus letras y estudió en el Conservatorio Estatal de Uzbekistán. Comenzó a cantar en la banda Sideris y a partir del año 2000 que conoció a Peter Gabriel fue invitada a grabar su primer álbum como solista en el sello Real World Records. Sevara Nazarkhan, de su trabajo de 2011 que lleva por nombre Tortador, nos interpreta Ey Sarbi Rabón. Nos despedimos, nos encontramos el lunes, 17 horas. Mashkuri halal.